La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Pues otro día más. Madre mía, empezamos mal ya, Bruno. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que se equivoca Alberto al decir 30 minutos. Sí, es que se lo tengo dicho y no hay manera. Siempre, ¿eh? Es que es un no parar, siempre lo decimos y nunca lo hace. Increíble, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues muy bien, la verdad. Sí, tranquila y tal, muy bien. A la marcha. Esperemos que vosotros también estéis ahí delante del café para contaros historias y que os paséis un buen ratito antes de volver al curro. Pues sí. Yo he estado este fin de semana, el sábado, en Villar del Arzobispo. ¡Vaya! En los carnavales. Un gran pueblo. Gran pueblo, sí, sí. La verdad es que sí, me lo pasé muy bien. Muy conocido por nosotros, por nuestro ambiente. Bueno, ya se sabe, ya os contaremos algún día. Pues yo era la primera vez que estuve y me gustó. Vimos a los de España Directo por allí. ¿Ah, sí? Estuvo gracioso, sí. Estábamos nosotros tomando cubatas y el tío por ahí con la cámara. Estuvo gracioso. Bueno, antes que nada, como tenemos a nuestros oyentes habituales, el gallego y Vicente, que seguramente nos esté escuchando. Sí, tenemos una gran audiencia. Sí, sí, sí. Oye, el programa de Marco triunfó, ¿eh? Sí, hombre, sí. Es que eso ya va a pasar a los anales, aunque suene mal. Bueno, pues recordamos el número de teléfono para que podáis llamar en directo, a ver si lo tengo enchufado. Sí, está enchufado. Apuntar 96-363-3702. Lo repito. Repítelo, pues si acaso alguien del nuestro ingente. Sí, ahora mientras cojan el papel y tal. Bueno, sí. 96-363-3702. Así que podéis llamar cuando os dé la gana, se oirá por aquí, pero bueno, no pasa nada, al menos. Bueno, también tenéis un mail por si queréis mandar uno. Sí. Aquí mientras estamos aquí. Es un poco absurdo, un poco género bueno, pero bueno, es la _cucharilla@hotmail.com. Ole. También recordar que tenéis un bonito y reluciente blog. Por su falta de comentarios. Tenemos 5, ¿eh? ¿5? Sí. Vaya, una colega. Tengo que visitarlo más. Sí. Bueno, decir que, bueno, conforme vayamos desarrollando el programa, iré explicando algunas innovaciones que haremos en el blog. ¿Ah, sí? Sí, como documentos gráficos, etcétera. ya hablaremos del tema. Bueno, pues es lacucharilla.blogspot.com. Uh-huh. Y ya está. Y entréis ahí, bueno, el programa de Marco ya está colgado y sí. el disco para que os lo bajéis gratuitamente. Sí. ¿Con Creative Commons? Sí. Eso no lo sé. Por cierto, un inciso. Dígame. Aprovechando, en el blog de La Cucharilla pusiste un vídeo de los grupo de rap, algo así, que cantaba una canción en el metro. Ah, sí, ¿te sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, pues parecía, aparentemente, claro, al menos a mí me pareció así, parecía un grupo amateur, ¿no? Un grupo sí, sí. un poco profesional, ¿no? Mm. Pues el otro día los vi en la MTV. Ah, bien. Con videoclip. Ya los han fichado, ¿vale? ¿No? Es una de las. No, creo que es un. Era publicidad. Ah, era publicidad. Meramente, claro. Pasa que parecía que fuera un vídeo claro. fortuito. No, yo es que me acuerdo en el vídeo decían el nombre y todo. Bueno, ¿cómo se llama esta? La gente ni los conocía, ¿no? Justamente, parece un poco teatral, ¿no? Porque hay una chica que le dice. Ah, amigo. ¿Y cómo os llamáis? Y ellos dicen tal, ¿sabes? Ya. Un poco así. Ah, pues no me di cuenta, claro. Para mí que era. Pues me quedé flipado y además con la misma canción y todo, ¿no? El videoclip, o sea. Qué fuerte. Una buena forma de publicidad. La publicidad viral es lo que tiene. Sí. Es el futuro. Increíble. Pero bueno. Pues vaya, me acabas de desilusionar, che. Pues sí, ya, yo también. Yo me quedé muy, muy entusiasmado viendo el vídeo y tal. Y la verdad es que era un movimiento más comercial, como otro. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Bueno, pues yo durante esta semana, ya sabéis que navego mucho por internet y miro cosillas y tal. Y ya recomendamos la semana pasada un blog, el blog de Escolar. Sí. Donde tenéis mucha información. Pues bueno, estuve navegando y tal. Y a raíz de la publicidad viral y todo uh-huh. esto, ¿te acuerdas que comentamos lo de la publicidad? La campaña de publicidad que llevaron a cabo para un programa de dibujos animados. Sí, de la por Fox supuesto, y tal, por supuesto. Que colgaron, pues. Un poco violento, pero. Cartelitos de luminosos y tal. Y la policía ya se creía que eran bombas. Pues eso, bueno. Luego me enteré que hay un grupo de artistas callejeros uh-huh. que utilizan tecnologías de código abierto, lo que hablábamos uh-huh. la otra vez con lo de la propiedad intelectual y tal. Sí. Bueno, y en la página de Yonkis ponían, bueno, los de estos han colgado un vídeo explicando que ellos no han sido los que han hecho esto, porque ellos utilizan lo mismo, pero para hacer arte, ¿no? Claro. Y es el grupo que se llama GraffitiResearchLab.com. Ponéis eso, Graffiti Research Lab, en Google y os aparece la página. Y está súper chulo porque utilizan, pues eso, lo de las nuevas tecnologías para hacer arte. Y hacen proyecciones en edificios, con dibujos, sí. con LEDs, con colores y tal. Y es todo muy, no sé, arte vivo en la calle, uh-huh. pero utilizando las nuevas tecnologías. Increíble. Están surgiendo grupos Sí. Así, muy de ese estilo. Bastantes. Bueno, existe también lo de la publicidad de guerrilla. Eso no que lo es vi. Esto, es también una, hacer publicidad, pero en la calle. Uh-huh. O sea, normalmente yo escuché que se hacía para reportajes, o sea, para spots, ¿no? Sí. Pero rodados en la calle, ¿vale? Uh-huh. Así como algo tipo viral, pero no viral del todo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no sé mucho del tema, pero cuando me informe os informaré porque es muy interesante. Ah, pues pásate la información. Pues en este sitio también tienes vídeos y te enseñan cómo hacer pues, las tonterías estas de los LEDs de colores que se pegan a la pared y tal. Y está súper chulo. La verdad es que mola. Además, es un movimiento entre Estados Unidos y Europa, sobre todo. Ellos están en Ámsterdam, creo, si no recuerdo mal. Y es una pasada. Y luego, un blog que me ha llamado mucho la atención y que estuve mirando y tal, se llama lifehacker.com. Y su filosofía de vida, para que te hagas una idea, es si tú sabes hacer algo desde hace mucho tiempo, explícalo. Y hacen recopilaciones de noticias, de información sobre cualquier chorrada que tú sabes hacer y van uniendo los distintos blogs donde aparecen esas entradas, la información. Es... Y está, la verdad es que estaba chulo. Había una base de datos, digamos. Sí, es realmente tiene la apariencia de un blog normal y corriente, solo que las entradas las crean los usuarios, las envían. Ah, vale, vale, vale. Y yo qué sé, pues yo sé hacer un truco de magia haciendo esto, tal, y entonces colgan el vídeo o cierto, imágenes, sí, esa, ahora que recuerdo, esa página la había hace mucho tiempo, de hecho. Sí. Y solo había cómo subir una escalera y cómo, no sé, alguna tontería más. Sí. Cierto, se ve que se ha ido llenando, claro. Qué interesante, la verdad. Pues, por ejemplo, había otro que era de cómo plegar una camiseta en 2 segundos. Pues te explican, es una manera japonesa, ¿no? Sí, que sí, pillas sí. De determinados puntos y entonces al cruzar los brazos se pliega la camiseta, ¿no? Pues que eso dices, hostia, menuda tontería. Bueno, pero a alguien le servirá, ¿no? Pues este sitio está muy bien, lifehacker.com. Ya sabía yo que se me estaba olvidando algo, tío. Antes de empezar tengo que decir, bueno, sí, recordaros que el programa ahora dura una hora. Aunque Alberto diga que dura media, no le hagáis caso. Exacto. Dura una. Hoy hemos empezado un poquito más tarde porque ha habido una descoordinación. Descoordinación espacial, interespacial. Pero bueno, en fin. Y nada, bueno, he traído la cámara para que luego en el blog podamos meter las... Por supuesto. Las fotos para que la gente ya nos conozca un poquito y esas tonterías. Por supuesto. Bueno, pues hoy tenemos un tema para tema acompañar bastante... el café. Hombre... No sé. Bastante, ¿cómo diría? Bastante inquietante. Inquietante. Tengo un profesor que está obsesionado con esa palabra, ¿eh? Ahora todo, inquietante. Ahora todo es inquietante, ¿eh? Inquietante. No, la verdad es que sí, ahora todo es inquietante. Sí. Si lo piensas 2 veces, o 3. Bueno, pues después de una... Llevan una temporada, ¿no? Los de Cuarto Milenio. Pues sí, una temporada larga. Bueno, la radio está 1 milenio 3. Exacto, que llevan sí, mucho más tiempo y además Iker Jiménez... Ese hombre, es que a mí me enamora. Sí. Es un hombre muy apuesto, con esa melena ese ochentera y esa forma de estar, ¿no? Sí. Es un gran hombre, la verdad. Bueno, pues hemos sacado uno de los muchos cortes a raíz de varios temas y tal. Y bueno, cortes, unos más, digamos, pues tangibles y otros más, pues digamos, el último, casi de humor. El último es el mejor. El último es el mejor, ¿no? Y en la noche y mira, yo decía, bueno, esto ya es buscar... ¿Anoche lo viste? Sí. Increíble. Increíble. Increíble. Ay, se me ha ido. Sin palabras. Sí. Pues el próximo programa a ver si podemos pillar el... Iremos actualizando la información porque merece la pena. Esto no debería ser un programa de historia, debería ser un late show de estos, ¿eh? Para divertir a la gente. De hecho, cuando estaba pillando los cortes, no sé si te lo comenté, estaba pillando un corte y lo grabo tal en MP3 y cuando fui a escucharlo nano, en vez de haberse grabado bien, se oía una psicofonía. Y ya me asusté, ya dije, empezamos mal. Es el código de encriptación de Iker Jiménez. Que te mete, psicofonía para que te acojones y no lo grabes. ¿Sabes? Que la publicidad y todo eso y el copyright están en todos los sitios. Pues vamos a escuchar uno. ¿De qué vamos a escuchar ahora? Vamos a ver. El del invento japonés. El invento japonés. Me hace gracia porque es una noticia, bueno, pues dentro de... ¿Es Made in Cuarto Milenio? ¿Eh? ¿Es Made in Cuarto Milenio? Sí. De la cosecha, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues está... La situación es la chica que tiene de colaboradora dando noticias así de nuevas tecnologías y tal y está... va a explicar... un invento japonés que sirve para... No sé, o sea, es que es la tontería más grande. Pero lo mejor sin duda, es el final. El comentario de Iker Jiménez acerca de este invento. Carmen, científicos japoneses hablan de imágenes tridimensionales filmadas ahí, en el aire, como si fueran seres casi humanos. Efectivamente, han construido un aparato que es capaz de proyectar imágenes tridimensionales en el aire. Estos especialistas de la Universidad de Keio, junto a ingenieros de la empresa Burton y del Instituto Nacional de la Ciencia y la Tecnología, han desarrollado una máquina capaz de producir imágenes reales en tres dimensiones, compuestas de puntos luminosos que se forman en el aire. A través de varios rayos láser se producen pequeñas acumulaciones de plasma que aparecen en forma de puntos blancos, suspendidos en el aire y forman esas figuras. Por el momento se trata simplemente de puntos luminosos, pero están trabajando para que puedan hacer auténticas maravillas con figuras reales. Por ejemplo, en un futuro se podrá recrear una aparición de un fantasma, tridimensional, perfectamente. Y es que el futuro a veces va más deprisa de lo que pudiéramos siquiera imaginar. Tú, Iker, sí que vas rápido. Iker Jiménez es el amo. En fin, o sea, sí, se puede recrear de todo, vamos, hasta apariciones. Y ahora ya podrán, en el programa, podrán innovar y podrán hacer apariciones de fantasmas en el programa, entonces ya no tendrán excusas para mentir ni nada de eso. Sí, yo, la verdad es que me sorprendió, o sea, necesitas un aparato para representar fantasmas. Claro. O sea, ya directamente, yo tengo mi aparato, yo me invento los fantasmas. Claro, al final será el show de Iker Jiménez y sus fantasmas, ¿eh? Como el ilusionista, pero... Como Mari Carmen, claro. Y sus muñecos. Pues muy interesante, lo que pasa es que claro, de esto a la realidad pues... Se va un cacho, ¿no? Yo no sé nada del tema, la verdad. De los japoneses me creo cualquier cosa, pero el tema este me parece un poco... No sé, ya veremos. Uno de los otros cortes que tenemos... Uy, ¿cómo estoy? Sí, yo también estoy un poco... Villar del arzobispo, que tiene lo que tiene. Increíble. Pues es sobre la teoría conspiratoria, conspiranoica, ¿no? Conspiranoica, sí, se llama así. De la llegada del hombre a la luna. Vaya, un gran tema. Es a mí me encanta, la verdad. Un gran tema, la verdad. Yo estuve viendo hace, no sé... Creo que fue en Navidades, hace 2 años o algo así, estaba viendo la 2 y eso que ponen un documental y tal sobre la llegada en el 69. Uh-huh. Y bueno, era un documental muy bien elaborado, tal, con mucha peña. Estaba Kissinger por ahí también. Y bueno, pues comentaban que realmente no, el hombre no había llegado a la luna, que aquello había sido todo un montaje y que habían contratado a Stanley Kubrick para dirigir la filmación. Pues, ¿eligieron un buen director? Sí, no, desde luego. Para hacer la filmación de en platós y tal de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y de aquí pues que se saquen todas las teorías estas de que las fotografías pues son un tanto así que preparadillas, ¿no? Sí. Y bueno, sale la mujer de Kubrick en el documental explicándolo, que el tío estaba pues asustadísimo porque claro, era aquello era un secreto de estado. Claro que no. Y claro, en serio. Lo tenían ahí como un poquito vigilado. Descuidado y, bueno, sí, el tema. Y comentaban también que habían enviado 160.000 soldados, más que en la guerra de Vietnam o por ahí, ¿no? Para, creo que, buscar y cargarse a todos los que habían participado en el rodaje de la película, para que nadie cantara y tal y cual. Y bueno, sale Kissinger también diciendo que sí, tal, no sé qué. Y me acuerdo que le comenté esto a una profesora, y comentando pues todo esto, la manipulación de los medios, cómo los rumores, tal, las teorías y tal... Y la profesora, hostia, pues vaya, me bajaré, bueno, lo buscaré, ese documental, tal y cual. Y al poco tiempo, vuelven a repetir el documental de lado, vamos a grabarlo porque es que estaba increíble, lo grabamos, tal, no sé qué. Y al final, salen tomas falsas y era todo un montaje el documental. Ah, sí, cierto, eso lo oí en algún sitio. Pues mira, se nos cayó la cara de vergüenza, claro, no lo habíamos creído porque es que... Coño, sale Kissinger, sale... Pero la verdad es que no me parece bien, a pesar de que sea una ficción, pero claro, ya es añadir más confusión a la que hay. Claro, esto es como lo de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles en la radio. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo que fue en los años 50. Que la gente le dio una paranoia ahí importante, ¿no? Estaban

a posarse, ahí antes, nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. En septiembre de 2001, el astronauta Buzz Aldrin llegó a perder los nervios y agredió sin mediar palabra a un periodista apoloescéptico que le abordó gritándole: «Júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna». La respuesta fue este puñetazo digno de un boxeador. El reciente anuncio del presidente Bush de que el hombre volverá a la Luna en 2018 ha sorprendido a muchos. Tal vez entonces conozcamos toda la verdad. Madre mía. No sabemos si esas grabaciones son verdad o no, pero las metemos así. Hombre, claro. A saber dónde habrá salido eso. Es, yo creo que al menos, bueno, no sé si llegarían o no, pero la grabación esa puede ser, bueno, están todos los indicios que no era real. No quiero decir que con ello que no hayan llegado a la Luna los americanos, ¿no? Que puede ser, pero habrían llegado de una manera muy diferente. Claro. ¿Vale? Incluso podrían haber tenido bajas y tal, ¿vale? Ya dice lo de secreto de Estado y, hombre, sí, es que la Guerra Fría es lo que tiene, ¿no? O sea, claro, es que la Guerra Fría tenía era una carrera tecnológica claro. Súper ardua. Entonces, claro, tenían que destacar sobre los rusos para ganar, ¿no? Entre comillas. Y eso era la única posibilidad que tenían a corto plazo. Y luego lo que comentaba, lo de las fotografías, las pisadas que se ven debajo del Apolo. Eso está claro. La bandera que está ondeando misteriosamente, que dice, bueno, como no hay aire y tal, pues a lo mejor al moverla, pues el movimiento perpetuo, ¿no? En el espacio. Exacto, pues. Eso. Y eso es lo que decía este hombre, ¿no? Lo de que se aparece los monitores y ya lo que aparece primero. La verdad es que es inquietante, como dice. Me acuerdo que en el documental este falso que vimos, estaban todos viendo el resultado final de la grabación, porque, bueno, de hecho, tenían una grabación del presidente Kennedy. Sí, era Kennedy, ¿no? No. En el 69 no había muerto Kennedy. ¿Cómo se llama? ¿Nixon? Reagan o Nixon, sí, creo que era Nixon. Nixon, Reagan sí, era después. Eso. Ya tenían hecha la grabación de por si pasaba algo, dando el pésame y tal en directo. O sea, eso sí que estaba grabado, eso sí que era cierto. Y se me ha ido, ¿qué iba a decir? Ay. La verdad es que, bueno, esto también es muy fuerte, ¿eh? El tema de esa frialdad. Claro, que ya ves, tenían el vídeo grabado. Sí, preparado. Bueno, de hecho, todos los medios de comunicación ya tienen matado al rey. Lo sé, pero es un poco fuerte, ¿no? Es claro. Un poco... Pues comentaban, en plan de coña, que luego eso sale en las tomas falsas, ¿no? Cuando están grabando y tal, ¿a quién se le ha ocurrido la horterada de frase esa que es un gran paso para la humanidad? Y dices, madre mía, aquí... Los guionistas, ¿qué pasa? Que llamen a los de Siete Vidas, que eso lo hacen muy bien. Sería muy diferente la frase. Sí. Bueno, tenemos otro corte. Este es de una luz cegadora misteriosa. ¿Dónde? Este no me acuerdo. Bueno, ahora lo veremos. Que claro, me diste la sorpresa la semana pasada con lo de Marco, ya se me pasó. Sí, sí, en fin. Bueno. Pero vamos a ponerlo. Vamos a verlo. Y por último, Jaime, que yo creo que es una cosa muy interesante lo que nos has dicho, que un gran disgusto para la reina no estar en ese vuelo que iba justo delante del suyo. El del Peñafiel. Se hubiera encontrado por lo menos con lo extraño. Claro, entonces ella tuvo el gran disgusto primero de no verlo yendo detrás de nosotros. Hombre, algún privilegio tenía que tener alguna vez los periodistas. En este caso, pues mirad, lo que la reina no pudo, pudimos nosotros. Y por eso cuando aterrizó en Pekín, era algo que quería que le contáramos. Había poco que contar, es simplemente una luz cegadora. Para mí dos focos, para otro un solo foco, pero una luz cegadora que iluminó el avión como no he visto jamás en mi vida. Es que no, ni la luz del sol, muchísimo más fuerte que la luz del sol. Entonces, claro, aquello es una cosa que yo siempre recuerdo no con emoción, yo no me emocionó, me inquietó. La excesiva curiosidad me impedía inquietarme. Quería, digo, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? De momento hubo un poco temor de que aquello pudiese colisionar con el avión. Posiblemente estaba a millas y millas. Era muy difícil de precisar. El comandante tampoco sabía si estaba cerca o lejos. Tampoco. Lo que supo es que no respondía aquello ni se nada. Nada. Silencio. Y después lo que te queda, cuando aquello se alejó, una sensación extraña, eso sí. Tripulado o no tripulado. En infinito eso se pierde. Eso, ¿dónde va? ¿De dónde viene? Muchísimas gracias. María Teresa. María Teresa. Qué gran retórica. Esto fue el relato que él hizo en un viaje oficial que hizo la Reina a China. Y van en el avión y iban en dos aviones. Y una luz cegadora. Y una luz cegadora. Pero como jamás he visto en mi vida. Uno o dos focos, según. Y eso se pierde. Y se pierde en la lejanía. ¿Y a dónde va? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Buenísimo, tío. Muy genial. Pues esta fue la intervención que hizo Jaime Peñafiel. Ese gran hombre también. Este monstruo del periodismo rosa en Cuarto Milenio. Sobre esto, el avistamiento este de una luz cegadora. Vamos, pero que tan inquietante. Tan inquietante que no se pudo sorprender. Fíjate tú qué lástima. Ya ves, ¿eh? Con lo que hubiera molado que se sorprendiera. En el mismo corte comentaba lo del. No, ay, es que no lo tengo apuntado. Se me olvidó apuntármelo. Que en el mismo viaje, no sé si fue en otro, que veían desde el avión las figuras estas famosas en unas montañas. Es que no me acuerdo dónde era. No sé si era en Asia por ahí. Y también vieron las piedras y tal. Y bueno, sacaron una de las piedras estas con dibujitos de los años, a saber tú. Madre y el Peñafiel explicando y tal, que le regalaron a la reina una piedra de esas de tonelada y media. Ahí está en la zarzuela. Vaya, igual con ello la monarquía utiliza poderes extraterrestres para controlar a la población. Seguramente. Algo así. Hay que ver. Bueno, ¿quieres que pinchemos un tema? Sí, ponemos un tema y continuamos rapidito, ¿vale? ¿Qué me vas a poner? Hoy retomamos con el pasado. Continuamos con Psychedelic Furs, que nos quedamos en el último programa de media hora. Ah, amigo, es verdad. Y vamos a escuchar Pretty in Pink, un tema bastante conocido de ellos. Y ya después retomaremos el ritmo normal de tres canciones, o dos canciones, depende, de cada grupo cada día. Vale. ¿Vale? Allá vamos. Straight. después de esta sesión fotográfica digna de Naomi Campbell y digna de tener Parkinson. Estábamos, mientras escuchabais la canción, estamos haciendo las fotitos. Es muy sensible esa cámara, ¿eh? Sí, es que es tontorrona. Muy, muy sensible. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar, sin duda, el mejor momento del programa. Estad atentos, porque esto es un documento que os va a cambiar la vida. Estamos ante un descubrimiento increíble, una leyenda real que se ha descubierto. Ya mandaremos documentos gráficos porque hemos tenido algún encuentro. Estamos hablando de... La pantaruja de Albuquerque. Esa gran desconocida que vaga por las calles de Albuquerque y de Godella también. ¿Ah, sí? ¿Tú lo has visto en Godella? Hombre, yo todos los viernes cuando vuelvo de fiesta a las 6 de la mañana la veo. Eso solo Guardia Civil, Vicente. Y pan de verde, no de blanco. En fin. Bueno, pues dejamos con este... escalofriante, con unos documentos de... con unos aportes... unos comentarios de primera mano. Sí, sí, fuentes de primera mano. Y fuentes fehacientes y descripciones como: ¡mira, estaba ahí! ¡Se fue para allá y ahora está allá! Documentos increíbles como: ¡esos son unos gamberros! Bueno, escalofriante. Desde hace un mes, un extraño ser deambula por diferentes lugares de Albuquerque. Las apariciones de la pantaruja mantienen divididos a los lugareños. Para muchos, se trata de una broma de mal gusto que mancha la imagen de la población. Para otros, los encuentros con la figura espectral son una rotunda realidad. Ángel, me decías que lo de la pantaruja... Sí, que ¿es un cuento? Yo creo que esto es una fantasmada, tontamente, que aquí no hay nada, ni pantaruga, ni pantaruga. Ya, mentira. Ganas de hablar los periodistas. Esto es todo un rollo que se han sacado para ahí cuatro pelagatos y punto. Una techada de la jaca cayero. Es mentira, porque antiguamente, cuando no había aquí comentarios ninguno, que el pueblo estaba muerto en hace ya un montón de años, pues también sacaban la rutina esa para que la gente tuviera algo que hablar. Otra cosa no te digo, que esto es todo mentira. No, hombre, algo hay. Algo han visto para ir. Esto es mentira. La pantaruja en Albuquerque, bueno, era un poco la persona aquella que para seguir sus relaciones amorosas, un poco las que no estaban permitidas dentro de la sociedad, es decir, una mujer casada con un hombre pues distinto a su marido, o al revés, o un hombre casado o un hombre que iba a ver una mujer casada y tal. Entonces la forma que había de llegar al sitio era estar totalmente cubierto de arriba abajo y que nadie percibiera hasta que llegabas al encuentro amoroso. Entonces esa era por lo que existía la pantaruja, no era con el fin de ir a asustar a nadie. Titulares como: la pantaruja sigue inquietando la noche alburquereña, o psicosis en Albuquerque, publicados por el diario Hoy, han despertado la inquietud entre los vecinos. Lo insólito es que alguien se decida a vestirse de blanco, a ponerse una capucha, unas cadenas y salir por la calle a asustar a alguien. Eso es lo insólito. Y bueno, más allá de saber si es verdaderamente un espantajo, ¿no?, que le dicen, o algo sobrenatural o no lo es, a nosotros lo que nos interesa es que, bueno, despierta la atención de la gente, el interés, y nosotros intentamos contar las cosas a nuestros lectores de lo que les ocurre, ¿no?, alrededor. Y bueno, no entramos más en mayores profundidades, ¿no? Las últimas dos semanas los comentarios no han hecho más que crecer. Se ponían un sayo blanco, iban con una vela, otros dicen que llevaban un cuchillo. Nosotros estábamos temorizados y miedo, como ahora pasan, que yo no la he visto, pero los críos los mandan al centro cultural, que hay un cine. Los críos no quieren ir porque dicen que tienen miedo de la pantaruga, y cuando llega a las 7 o por ahí, yo ya me voy derecho a mi casa porque me da susto si yo me encontrara en el caso ese. Uno de los primeros incidentes tuvo lugar en el Callejón del Miedo, en el sombrío pasadizo adoquinado que une las calles de San Antón y San Pedro. José Miguel Gemio Tamborda se topó con algo demasiado extraño. Eso ha ocurrido ahora aproximadamente unos 10 días, en el que José Miguel llegaba a su casa, que está pasado el callejón, y llegaba sobre las 5 de la madrugada, cuando se ha encontrado en esta obra que está aquí al lado, se ha encontrado a la pantaruja, y ha sido la única persona que ha interactuado con ella, porque la pantaruja parece que ha ido a asustarlo, cosa que no, en general no ha sido normal. Y esto está intentado, pues, quitarle la máscara que llevaba, ¿no? Entonces se han enzarzado los dos, de manera que José Miguel le ha quitado una caña que llevaba la pantaruja y la pantaruga ha salido corriendo y él le ha roto la caña en la espalda a la pantaruga. Lo que más llama la atención es que, aparte del cirio que llevaba, es que llevaba una cadena atada a la cintura, cosa que otros que lo han visto, pues no dicen que no iba con esa cadena. El incidente generó todo tipo de especulaciones e incluso hubo quien afirmó que las fuerzas de seguridad del Estado habían intervenido para esclarecer los hechos. No ha habido ninguna denuncia oficial por parte de ningún vecino de que haya tenido ningún problema de este tipo con nadie o que, bueno, pues, que se haya producido una ni siquiera leve alteración del orden público y que así se haya manifestado tanto a la Guardia Civil como a la policía. Es decir, eso no ha existido realmente. Existe una rumorología que como tal le llega al propio alcalde, pero porque al final tiene una relación con los vecinos y te cuentan los chismes de vez en cuando. En el castillo de Alburquerque, construido en el siglo XIV por Álvaro de Luna, también se han producido encuentros presuntamente sobrenaturales en los últimos días. Estamos en la Torre de Pendones, que es otro de los lugares donde se ha visto a la pantaruja. Concretamente ha sido un chico que venía a la hora que se apagan las luces del castillo, sería a las 12:30 por ahí, venía andando hacia la parte abajo del castillo, cuando ha visto en la puerta de la Torre de Pendones, ha visto a la pantaruja. En ese momento ha subido hacia arriba y se ha subido todas estas escaleras y se ha asomado ahí y llevaba, pues como casi suele ser habitual, llevaba el cirio, iba vestido todo de blanco y cree que llevaba una capucha también en la zona de la cabeza. El caso más desconcertante lo ha protagonizado José Pablo Rodríguez. Ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del pasado 15 de diciembre. Tras estacionar su vehículo y cuando se disponía a entrar a trabajar en la panificadora ubicada a las afueras, comprobó cómo alguien le vigilaba en plena oscuridad. Y cuando vi a torcer, en el momento vi a torcer, pues me quedé parado porque vi que algo se movía. Entonces fue cuando cruzó rápidamente y se metió por ese callejón. Una visión desconcertante, de idénticas características a las descritas por el resto de testigos, pero con un detalle sin sentido. Aquella figura de lienzos blancos recorrió alrededor de 50 metros en un instante y desapareció como tragada por el aire. Y salió de ahí, corrió y para allá. Sí, sí, sí, se metió en ese callejón. Pero a toda velocidad, ¿eh? Pero a toda velocidad y... Bastante corriendo, iba corriendo. Tenía que ser una persona joven o una persona que estuviera bien preparada para correr como corría. Durante dos frías noches recorrimos el pueblo intentando buscar una explicación. Sin embargo, nuestras cámaras debieron ahuyentar a la misteriosa sombra que, al parecer, no quiso plantar cara. ¿Se trata de un juego de rol? ¿De un experimento para medir el miedo de una localidad? ¿De auténticos penitentes? ¿O hay algo verdaderamente extraño en estos sucesos? ¿Sabremos algún día qué o quién se esconde tras las apariciones de esta grotesca pantaruja? Escalofriante. Pero ya habéis oído que ni pantaruja ni pantarujo, ¿eh? Pantaruja ni pantarujo. Y como he dicho, bastante corriendo. Bastante corriendo, ¿Alguien preparado? Tiene que ser alguna persona preparada o joven. O atleta, ¿eh? O Son Goku, ¿no? Que se teletransporta. Bueno, tenemos que decir que hemos tenido un encuentro con la pantaruja mientras estábamos oyendo el audio. Y hay fotos del encuentro. Sí. Y las colgaremos en el blog próximamente, ¿vale? Sí, para para ni Iker, ni Jiménez, ni hostia, coño. Aquí, al blog de la cucharilla, que es mucho más creíble. Claro. Y eso. Pues nada, increíble, escalofriante. Ha sido. Yo bueno, vi esto, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Joder, no, vamos a convertir a la pantaruja en mascota del programa. ¿No? Y vive en Saturnalia. Claro. Ya está. Claro. Vale, la pantaruja. Pues la pantaruja se ha convertido ahora mismo desde hoy en la mascota del programa. Así que le rendiremos honores en los días señalados. ¿Vale? Estaba aquí y se fue. Estaba ahí, fue para allá y se fue. La pantaruja. Increíble. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero teníamos más un corte más de vampiros. Que claro, me moló porque lo explicaban científicamente y tal, no era tanto rollo de esto. No, sí, es que hay mucho tema que hablar de y eso. Y luego sobre el mito de la muerte de Bruce Lee y otro sobre un gran reportaje sobre inquietante el metro de Madrid. El metro de Madrid, madre. Pues que venga al metro de Valencia y verán. Este sí que es inquietante. Que es una inquietante que flipa, ¿no? Pues nada, nos vamos ahí, pero nos vamos con el otro tema que teníamos. Pues sí, pasamos ya, abordamos a Bauhaus, un grupo increíble. Vale. Y vamos con Silent Edges, un temazo así muy oscuro y muy de lo que nos gusta a Marco y a mí. ¿Vale? Muy bien, pues esperemos que os hayamos alegrado el café de hoy. Y a ver si Alberto nos vuelve a equivocar. Exacto, ya está bien, tengo que quedar con él. En fin. Ay, pobrecito. Bueno, recordamos, el número de teléfono 963633702, el email, la-cucharilla@hotmail.com y el blog del programa, lacucharilla.blogspot.com. Podéis dejar comentarios. Permaneced atentos a las fotos de la pantaluja, en breve. Exacto. Y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros otro lunes más, así que os esperamos el lunes que viene. Vale. Vicente, no te canses. No, tranquilo. Vale. Tú tampoco. No, eso seguro. Nos veremos el lunes que viene. Molve. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Following the silent hedges, needing some other kind of madness. Looking into purple eyes, sadness at the corners, works of art with a minimum of steel. Pure sensation, a beautiful downgrade. Going to heaven, going to